Sí, mira, el sábado, el fin de semana largo, extra largo ahí de Semana Santa, llevamos adelante una acción, como vos decías bien, una radio abierta, trabajadores y trabajadoras del Parque Nacional Quebrada del Condorito, un poco oficiando de anfitriones, pero de compañeros y compañeras que vinieron del Parque Nacional Tras la Sierra, de la Delegación Regional Centro, donde está el equipo técnico, fundamentalmente compuesto por biólogos, biólogas, ingenieros agrónomos y también compañeras de comunicadoras sociales, trabajadoras sociales y arqueólogas que trabajan que tienen a su cargo los parques de la región centro, que son 5 o 6 parques de toda la región centro del país. También estuvo presente una delegación con compañeros y compañeras de Embalse, del Centro de Formación y Capacitación, o sea que nos reunimos ahí el sábado en el CUCU, una importante cantidad de compañeros y compañeras de diferentes sectores de parques nacionales, de algunas áreas protegidas y también otras sedes, en Carlos Paz. Y también se hicieron presentes compañeras docentes de la UPC, que también acercaron su solidaridad y en la radio abierta también participaron, del Foro Solidario, jubilados y jubiladas, que también estuvieron presentes dando su acompañamiento, gente de ADARSA, de San Antonio, asambleas regionales, como la Asamblea Punilla Sur, que vienen algunos compañeros y compañeras. Y bueno, de ahí estuvimos tratando de visibilizar la situación que estamos atravesando en los parques nacionales, que no solamente a partir de los DNU, tanto el 84-2023 como el 70-2023, no solamente incluyen despidos a través de una modalidad que es la finalización, el cese de los contratos que venían siendo anuales y ahora se revisan estos decretos del 84-23 cada 3 meses, aumentando la precarización, la precariedad laboral de un montón de compañeros y compañeras que en muchos casos hace más de 10 años que se desempeñan dentro de parques nacionales, cumpliendo tareas fundamentales para la conservación de la naturaleza, del medio ambiente, de los ambientes naturales. Y no solo eso decía, sino también un congelamiento presupuestario que ha retrotraído el presupuesto al año 2023, a enero del 2023. O sea que con todo lo que ha pasado, el descalabro económico, las mega devaluaciones que hubo, la liberación de precios, etcétera, quedamos con un presupuesto congelado a enero del 2023 que prácticamente implica una paralización total de los parques nacionales y de toda la labor que se lleva adelante dentro de los parques. Así que bueno, eso hicimos el sábado, tratando de que los vecinos, la comunidad en general, pero también los turistas que pasan por Carlos Paz aprovechando el fin de semana largo, pudieran conocer un poco más a fondo de qué se trata, de qué hacemos los trabajadores y trabajadoras de parques nacionales, y así contrarrestar una campaña de estigmatización enorme que están haciendo a través de los medios, el gobierno de Milei, el gobierno nacional, digamos, asimilándonos o asociándonos como si fuéramos vagos, ñoquis, o organismos que no tienen una razón de ser, que no tienen, que son un gasto y no una inversión, digamos, ¿no? En naturaleza y en diversidad biológica, genética, el cuidado del agua. Así que bueno, eso es lo que hicimos, que es una actividad que incluyó la radio abierta y también títeres, obrita de teatro, así que estuvo muy bueno y logró generar, digamos, mucha atención de parte de la gente que se acercó. Decías, Gabriel, en la descripción, esto, ¿no? Hablas de profesionales, ¿no? Mencionaste biólogos, comunicadores, arqueólogos, mencionaste. Te iba a preguntar, si vos nos tuvieras que decir, pensando en la gente que nos está escuchando, ¿cómo afecta el funcionamiento, al funcionamiento del Parque Nacional Quebrada del Condorito? Por tomar un ejemplo, ¿no? De un parque que está bien cerquita de Carlos Paz. ¿Cómo afecta estas decisiones que está llevando adelante el gobierno de Milei? Decías, ¿no? Digamos, la precarización que se agrega en términos de que los contratos son de menos meses, de menos tiempo, en función de la decisión, y el recorte presupuestario, además de los despidos. ¿En qué afecta lo operativo, sí? Las medidas de Milei, por ejemplo, el funcionamiento del Parque Nacional Quebrada del Condorito. Bueno, mira, en primer lugar, los parques nacionales son el último relicto que queda de montes nativos, de bosques nativos en una provincia como Córdoba, en el caso nuestro del Parque Nacional Quebrada del Condorito, muy devastada por una política de años y años de desmontes, de incendios forestales, de avance permanente de frontera inmobiliaria, de los negocios inmobiliarios y también de la frontera agroganadera sobre los montes nativos. Lo poco que queda, queda ubicado hoy en las áreas de reservas, tanto provinciales como nacionales, pero fundamentalmente en los parques nacionales, al cuidado de un personal especializado que justamente juega, digamos, un papel importante en la conservación. También, vos, para que tengas una idea, el Parque Nacional Quebrada del Condorito, que se encuentra prácticamente 2.000 metros, entre los 2.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar, en la Pampa de Achala, es fundamentalmente lo que protege, el recurso fundamental que protege es el agua. Sí. Estamos protegiendo la cabecera de cuenca, donde nacen prácticamente todos los ríos de Córdoba, en este lugar, que por múltiples mecanismos de captación del agua del ambiente, fundamentalmente de la lluvia en el periodo estival, pero también de neblinas, es un pastizal de neblinas, se lo conoce así, pastizal de altura o pastizal de neblina, las nubes quedan atrapadas y también por una permanente diferencia térmica se generan estas nieblas que, una vez que condensan en la vegetación, cada gotita de agua que genera este ambiente va siendo filtrado al suelo y retenido por la vegetación y luego liberada en forma paulatina durante todo el año a los cursos de agua, a las vertientes, a los arroyos, y eso va siendo colectado a través de un sistema tipo de vasos capilares, digamos, va siendo conectado por escorrentía, por gravedad y por la pendiente en los grandes cursos de agua, dando nacimiento a los ríos de Córdoba y agua que consumen más de 2 millones de personas abajo de la cuenca, ¿no? Sí. O sea que realmente es fundamental conservar estos ambientes, que estos ambientes estén bajo la órbita del Estado y con los trabajadores y trabajadoras adentro, tomando también una participación activa en políticas que se van definiendo de conservación de la naturaleza, porque no solamente conservamos un patrimonio genético y una diversidad biológica importante, con muchísimas especies que son endémicas, que solamente son propias de un lugar como este y no existen en ningún otro, sino que además protegemos la cabecera de cuenca de los ríos de Córdoba, que son fundamentales para la vida. Sí. Así que bueno, eso sería trágico que los parques desaparezcan o que se conviertan en cotos de negocios privados, de concesionarios, de particulares, que vengan a hacer negocios a los parques como destinos turísticos, y perdiendo así el sentido que tienen, la razón de ser que tienen, que es la conservación de los ambientes naturales, de los pocos ambientes naturales que quedan en el país. Bien, está bueno esto que decís, digo, porque entiendo, lo han visto ahí como una posibilidad, esto de que los parques nacionales sean privatizados, digamos, y que solamente tengan un fin turístico y no de preservación, de cuidado del entorno natural como lo es hoy, ¿no? Digo, ahí está esa posibilidad, ese es el temor también que hay ante estas decisiones que lleva adelante el gobierno de Milei. Sí, tal cual, así como está pasando con con los medios públicos, con empresas públicas que están intentando privatizar, los parques nacionales también son algo que siempre ha sido muy apetecido por los sectores privados, los parques nacionales, porque evidentemente tienen, además, en la mayoría de los casos, una belleza paisajística, digamos, muy importante, y eso tiene, digamos, rápidamente, ahí genera la avidez de sectores, digamos, vinculados con el mercado turístico, inmobiliario, de avanzar sobre estas áreas y poder convertirla también en una fuente de negocios privados, particulares. Entonces, ahí se perdería completamente la razón de ser que tienen estas áreas, y pasaría, como vos decís, a tener una importancia preponderante a la posibilidad de hacer negocios. Bueno, esto es lo que está haciendo el gobierno nacional, un gobierno que ha cerrado ya el 31 de marzo, que ha sido la fecha fatídica, digamos, organismos enteros, ha desguazado otros, ha provocado el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad, por ejemplo, de los CDR, que son centros de referencia del Ministerio de Desarrollo Social en todo el país, en la provincia de Córdoba también, de la ANSES, que es un organismo que se dedica fundamentalmente a atender a la población de jubilados y jubiladas de los sectores más vulnerables a través de los programas sociales. El desarrollo social lo mismo, ni hablar de la Agencia Nacional de Discapacidad, sí. Agricultura Familiar, que es un organismo que tiene como destinatario de las políticas públicas a los pequeños productores, a los agricultores familiares, pequeños campesinos, productores campesinos, comunidades originarias, también se ha provocado el cierre en provincias, desguazándola completamente, y además del ataque a las familias trabajadoras, digamos, los compañeros, las compañeras que quedan en la calle después de años y años de trabajar y desempeñarse en el Estado, es un ataque fundamentalmente a las acciones destinatarias de las políticas que se delinean en estos organismos, que son casualmente a los sectores más vulnerables de la población, ¿no? Los sectores, los comedores populares, los desocupados y desocupadas, los sectores pobres de la ciudad, los pequeños productores rurales, los discapacitados y discapacitadas. O sea que, en definitiva, para que hagan negocios los amigos de siempre, digamos, el grupo Techín, los grandes grupos económicos, atacan a los trabajadores y por elevación a todo el pueblo que ve garantizado el acceso a políticas públicas y a un montón de derechos a partir de estos organismos que están siendo eliminados y desguazados. O sea, una motosierra, como vos decías, en toda la línea, donde los que cobran, los que aplican, sobre lo que recae la motosierra, es sobre las familias trabajadoras y sobre las familias humildes de la población, del pueblo pobre y trabajador. Así que un desastre total. Estamos llamando a resistir, a coordinar todos los organismos públicos. Hoy justamente se está cumpliendo una jornada de paro nacional que incluye el ingreso masivo y simultáneo de todos los despedidas en los diferentes organismos públicos en todo el país. Esto se está haciendo en este momento, llegando desde este momento, nos hemos encontrado con una presencia policial, por supuesto, como usted nos tiene acostumbrado, Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad, Ministerio de toda la política de este gobierno, con los organismos vallados, con una fuerte presencia policial que impide el ingreso de los compañeros y las compañeras, impidiendo el acceso a los puestos de trabajo y al derecho, al mínimo, digamos, a incluso solo a manifestarse, sino también a ocupar los puestos de trabajo que de manera completamente ilegal, porque no hay ni siquiera comunicación fehaciente, los despidos llegan por comunicaciones verbales o por mail, o los compañeros se quieren loguear en la compu para ingresar a con su login al GEDE, que es el sistema de gestión documental electrónica, y no están bloqueados, o un policía en la puerta le comunica que está despedido, que está desvinculado, que no puede entrar. Bueno, de una manera sádica, cruel y con un cinismo enorme, están llevando adelante esta política, incluso festejándolo en las redes sociales. Tanto Milei como sus funcionarios. Así que, bueno, una situación muy muy compleja. Bueno, al mismo tiempo, dando pelea, ¿no? No vamos a dejar que esto ocurra. Le vamos a poner un freno con la movilización de todos los sectores y con la coordinación de las luchas y con la unidad de todos los sectores afectados, solamente los trabajadores del Estado Nacional, también el sector privado, que también está paralizado en un montón de lugares, las autopartistas, las automotrices, trabajadores de diferentes sectores que empiezan a sufrir también la motosierra y los recortes, los despidos, las suspensiones, los docentes y las docentes de Córdoba, que también, pues bueno, el gobierno provincial no se queda atrás, y también como buen alumno del gobierno nacional y esforzándose por ayudar y colaborar con el gobierno nacional, también ajusta y recorta presupuestos y despide en la provincia de Córdoba, en los organismos provinciales, y desconoce las paritarias de los docentes y del personal docente. Así que La idea es poder unificar todas esas luchas, coordinar todas esas luchas y enfrentar esta política, digamos, para que se termine una vez por todas. Sí. Para anular esos DNU. Uh-huh. Te iba a preguntar, Gabriel, el escenario de descripción está claro y me das pie para preguntarte cómo fue la reacción de la gente, ¿no? Cuando ustedes le comentaban la situación de los parques nacionales, de qué manera se ven afectados, qué es lo que está en riesgo, digo, porque no estamos hablando solo de puestos de trabajo, sino también de pérdida o de potencial pérdida de biodiversidad si no tenés allí a trabajadores y trabajadoras que estén cuidando el lugar, ¿no? Te pido ahí que nos compartas cómo era la reacción de la gente, porque hoy creo que lo que se apunta también es a que las y los vecinos se den cuenta, ¿no?, de las medidas que está llevando adelante el gobierno de Milei, de qué manera también les va a afectar, para que haya una reacción ciudadana conjunta, ¿no?, que al parecer es lo que hoy está faltando, bueno, teniendo en cuenta la gravedad y el descalabro y la violencia, ¿no?, con la que la está llevando adelante el gobierno de Milei. ¿Cómo fue la reacción de la gente cuando ustedes le fueron contando el plan de lucha que están llevando adelante y el riesgo que corren los parques nacionales? No, fue muy buena la reacción de la gente, la verdad, porque bueno, también se hicieron charlas donde compañeros y compañeras que son técnicos dieron una explicación, digamos, de la importancia que tienen los parques nacionales. Así que fue muy buena la reacción de la gente. Se acercaron mucho, sacaban fotos, preguntaban, se quedaban conversando con nosotros, uh-huh, y nosotras, así que fue muy bueno, contrariamente a lo que por ahí se cree, digamos, de que hay un apoyo popular a todas estas políticas y que, uh-huh, la gente está de acuerdo con que cierren organismos, con que se despida al personal. No se notó en Carlos Paz, hubo mucho apoyo de los vecinos y las vecinas. Y también de los turistas que estaban en el lugar. Así que eso también nos llenó mucho las pilas, nos recargó las pilas y nos daba ánimo para seguir adelante en esta pelea, ¿no? Bien, ¿se tienen definido cómo sigue el plan de lucha? ¿O lo van a resolver en asamblea? ¿Cómo están ahí en términos de definición de acciones? Sí, hoy estamos en asamblea en todos los lugares, digamos, aparte de esta acción de ingreso masivo y simultáneo, sí, con asambleas en todos los lugares de trabajo, y la idea es que de esta asamblea salga, digamos, un plan de lucha continuado. Uh-huh. En algunos casos se están planteando paros por tiempo indefinido, en otros casos se están planteando movilizaciones, y bueno, y ahora la gran apuesta también es a que las centrales sindicales convoquen a una medida de fuerza nacional, como se hizo el 24 de enero. Sí. Esto es fundamental en este momento y es un reclamo y un clamor ya de todos los sectores que estamos siendo atacados y agredidos por esta política. Incluso las asambleas vecinales, la asamblea purilla, uh-huh, todos lados, la movilización del 24 de marzo, la movilización del 8 de marzo del Día de la Mujer y la Diversidad. En todas ellas se termina con una consigna al unísono, que es paro general, uh-huh, paro general. Esto hay que pararlo sí o sí, hay que frenarlo, y estamos, digamos, en todos los lugares del laburo, avanzando, digamos, en asambleas y en actas que van dando la necesidad de unificar todas estas luchas y coordinarlas en un gran paro nacional que ponga un límite, que haga retroceder esta política de motosierra y licuadora, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Gabriel, te agradecemos mucho este tiempo en La Villanos y estamos ahí en comunicación también en función de las medidas que vayan tomando. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande, Eve. Saludos a todo el equipo, a toda la audiencia y bueno, gracias a la Radio Villano, que siempre está al lado de las luchas de los trabajadores y los sectores populares. Abrazo enorme. Gracias.